Desde luego, yo creo que desde luego se pertenece a un partido político cuando uno abraza con entusiasmo primero sus principios, su ideología, su historia, pero también el respeto a su metodología interna. Acá hay un método, hay un proceso en el que si no se está de acuerdo se tiene que ir a una interna, pero no se puede pretender amenazar al partido político diciendo si no me dan esto, yo me voy por afuera. Vuelvo a repetir, esto no es un juego de naipes, esto es un partido político en donde los afiliados radicales decidirán quiénes van a ser los hombres y mujeres que representen a la Unión Cívica. Yo creo que en el radicalismo hay hombres y mujeres que pueden participar de un proceso interno, creo que están en condiciones de poder ser candidatos a intendente. Me parece muy saludable la candidatura en primer lugar de Ekel Meyer, porque creo que Ekel ha puesto el partido en la calle, con su lanzamiento, la gente que nos veía nosotros que no teníamos candidatos, que no teníamos hombres y mujeres que nos puedan representar, era el comentario de otros partidos políticos que el radicalismo no tenía candidatos, hoy demuestran que hay dos hombres con posibilidades de poder ser candidatos a intendente por la Unión Cívica Radical. Con respecto al doctor Adrián Álvarez, también comparto esta decisión, me parece que enriquece el pensamiento radical, es un hombre del radicalismo, ha sido diputado nacional, siempre ha estado con el partido y bueno, hoy tiene el halago, diría yo, de una línea interna del partido que lo acompaña para que pueda ser candidato a intendente de los radicales. Seguramente Ekel o Adrián Álvarez resulte, quien resulte ganador del interno, que se busque un consenso entre los dos, van a representar bien a la Unión Cívica Radical, porque los tres tienen las condiciones que se necesitan para ser dirigente y dirigente del radicalismo. Tienen militancia, capacidad y representatividad.